decirte lo que yo siento. Es tan tímido mi corazón que moriría si le dices no, y vive siempre ilusionado por tener tu amor. Es tan tímido mi corazón que moriría si le dices no, y vive siempre ilusionado por tener tu amor. En el silencio de la noche, hacerte el amor.